¿Y ahí qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine, el de OIZE Radio. Estamos ya viernes, por fin es viernes, es 8 de mayo de 2015. Ha comenzado ya esa, bueno, campaña, ¿no? Sabemos que las elecciones están ahí, el próximo 24, y todos los partidos ya han arrancado con esas pancartas, con esa pega de carteles, en fin, lo que procede cada 4 años. Vamos a saber cómo está el tiempo y vamos a saber qué opinión tiene también nuestra compañera Diana González, porque ya está con nosotros. Buenos días, Diana. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Pues yo creo que la noche les acompañó, ¿no? A todos los candidatos de los diferentes partidos políticos que arrancaban ayer esa pega de carteles. Es que hace un tiempo envidiable en Talavera, ¿eh? Eso es bueno. Hoy nos hemos levantado con un poquito más de nubes, ¿no? Yo cuando salí de casa he dicho, madre mía, qué oscuro, ¿no? Parece que quiere llover, pero bueno. Dice mi teléfono móvil que no, Raúl, que no hay probabilidad de lluvia. Que tenemos eso, pues nubes, pero con mucho calorcito. Bochorno, ¿no? Del que decimos. ¿Tú crees que hay bochorno? 26 grados de máxima, 13 de mínima, un poquito menos que ayer, porque ayer hacía calor, ¿eh? Cuando salíamos de estas instalaciones de OIZE Radio a las 4:30 de la tarde, mi coche en Torrehierro estaba calentito, ¿eh? ¿No? Aire acondicionado, pero vamos, fijo. Bajar las ventanillas lo primero para que fluyera un poquito el aire antes de salir a la carretera, porque madre mía, qué calor. Pero esto no es nada con lo que nos espera. El fin de semana esperamos máximas que van a rozar los 33 grados, incluso el domingo, mínimas que se quedan en torno a los 16 grados. Vamos, que va a apetecer mucho eso de terraceo y salir a dar un paseíto por la noche, ¿eh? Porque con esas temperaturas, pues nada, una chaquetita, pero a la calle, que se está mejor en la calle que en casa, ¿no crees? Por supuesto que sí, ya apetece mucho eso de las terrazas, de estar al aire libre. Nos pues encanta. Esto el fin de semana, pero prepárate porque la semana que viene llega el calor. El lunes, dice mi teléfono móvil, la manzanita, como dice Marina, que vamos a tener 35 grados de máxima, Raúl. ¿35 de máxima? 35 de máxima. Me parece a mí que vamos a pasar esas ferias de San Isidro, pues como nos gusta los talaveranos, ¿no? En manguita corta, con las gafas de sol y un sombrerito allí en la Plaza de la Comarca o en la Plaza de la Juventud, echando una cañita fresquita. En efecto, pero esperemos que por culpa de esas altas temperaturas no lleguen esas nubes y nos caiga un chaparrón. De momento la previsión es que no, pero ya sabes que esto del tiempo es un poco inestable, que lo mismo llega un poquito de viento, sopla y nos traen las nubes, pero de momento se espera que no. Yo soy de las de esa teoría, ¿eh? Que en unas ferias llueve y en otras no. Y que si no llueve en mayo, lloverá en septiembre y... Está claro. En septiembre llovió, ¿no? En septiembre no recuerdo yo ahora mismo. Yo creo que en septiembre sí llovió. No recuerdo. En septiembre o en mayo el año pasado llovió, en una de las dos. Yo diría que septiembre. ¿Se acuerdan ustedes, talaveranos, gente de la comarca? Pues mándenos un mensaje a Twitter, que estamos ahí a todos esperándoles, @ OIZE Radio 95FM. ¿Llovió el año pasado? ¿Va a llover estas ferias de mayo? Yo digo que no. Yo lo del Twitter, sabes que todavía no lo controlo muy bien, ¿eh? Oye, pues, estoy ahí con el Facebook, pero el Twitter me cuesta. Pues nosotros somos muy forofos de Twitter, así que nada, hay que tuitear, hay que retuitear, hay que marcar como favorito. Y es @ el usuario es Radio 95FM. OIZE Radio 95FM, con la @ adelante. Ese es el nombre que tienen que tuitear, ¿no? Para mandarnos un mensaje directo. Estamos pues muy agradecidos a los políticos que estos días están pasando por aquí y que, oye, también se hacen eco de ello en las redes sociales. Cada vez más activos, Raúl. Cada vez más activos en las redes sociales. Y todos pendientes de ese perfil de Twitter y con ellos hemos compartido esos hashtags y esas frases, ¿no? esas respuestas que os daban a Marina Muñoz y a ti, nuestros políticos, en la entrevista. Hoy también vamos a contar con políticos, no a nivel local, sino a nivel regional. Hoy van a estar con nosotros representantes del partido político nuevo de Podemos que optan a gobernar la región Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades. Será dentro de un ratito, están ya llegando a estos estudios de OIZE Radio, están con nuestra compañera Marina Muñoz conociendo un poco las instalaciones de la OIZE y bueno, saludando a los compañeros. Nos gusta que los políticos charlen con nosotros, con los compañeros y hay muchos que se acercan y les hacen reivindicaciones así en directo porque... ¿Ah, sí? Oye, porque estamos en periodo de ello, ¿no? Uh-huh. Vosotros, si llegáis al gobierno, ¿qué nos ofrecéis? Mira, yo quiero esto, o me gusta tu candidatura, o esto no... es lo normal de estos días, ¿no? Sí, sí, ya pueden pedir además el voto, ¿no? Directamente. Claro, desde anoche, ¿no? Que ya se abría la campaña, ya se puede. ¿Qué te parece lo de Londres? Ha estado reñido, ¿eh? Las elecciones allí. Cameron al final se lo lleva. Pues sí, pero yo creo que aquí en España va a pasar también algo parecido, ¿no? Te digo que desde las 9 de la mañana no sé exactamente, pero un escaño creo que le faltaba para quedarse con mayoría absoluta, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí yo creo que va a estar la cosa más reñida, ¿eh? Aquí incluso efectivamente va a cambiar el asunto, porque el final del bipartidismo, estoy súper convencido, está aquí. Y a ver qué le parece. Todos los medios de comunicación nos hacemos eco de esta noticia y lo contamos así, ¿no? Estamos viviendo un fin de ciclo, esto lo estudiarán nuestros hijos en los libros de historia, y tenemos que empezar a hablar de esas nuevas palabras, de esa nueva terminología, ¿no?, que vamos a utilizar en cuanto a política, porque habrá que hablar de pactos, de medidas consensuadas, de mayorías que ya no son mayorías absolutas, sino que necesitan el apoyo de los otros votos para sacar medidas adelante. Y bueno, veremos a ver, ¿no? Lo que queremos todos los españoles es que eso funcione y ahí a la hora de la verdad, pues realmente lleguen a pactar y a ponerse de acuerdo para gobernar, que es lo que necesitamos. Eso es, esperemos que así sea. ¿Tú lo tienes claro ya? Con todo lo que has ido escuchando estos días a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, no sé, no nos digas tu candidato, evidentemente, no nos lo vas a decir. El voto secreto, ¿no? Efectivamente, pero... ¿lo tienes claro? ¿Te van convenciendo unos y otros? Pues yo creo que estamos descubriendo cosas nuevas respecto a todos los partidos políticos, que los candidatos, por lo menos aquí en las elecciones municipales, pues están haciendo una campaña de esas que nos gustan, ¿no? De acercarse a todos los colectivos, de charlar con los ciudadanos. Yo charlaba ayer con Flora Bellón y la comentaba, pues eso, que me sorprende cuando he visto, por ejemplo, a miembros del Partido Socialista, en este caso, que fueron los que nos visitaron ayer. Sí. Cómo a veces les cuesta avanzar por la calle, que bueno, pues en estos días, lo que hablamos, están saliendo a presentar sus candidaturas, a hacer actos, y la gente les para por la calle y a veces parece que resulta imposible casi... Bueno, pues eso, avanzar. También vi al cortejo de concejales cuando las Mondas, y me pasó lo mismo en la calle Trinidad. Ya sabes que la sede del Partido Popular está en la calle El Greco, sí. Y a medida que iban andando por la calle de la Trinidad, que yo me crucé con ellos en ese momento, pues les costaba, ¿no? Les costaba avanzar porque la gente les va parando y va charlando con ellos. Y eso yo creo que a nivel local es lo que nos interesa, ¿no? Pues tener políticos cercanos y que sintamos que nos escuchan y que no caen en saco roto nuestras reivindicaciones, ¿no? Nuestras peticiones. En efecto, y que también se van dando cuenta de que si ocupan un puesto el día de mañana, es decir, después de estas elecciones, muchos de los candidatos, si cumplen algo que entra dentro de ese programa y con el tiempo, bueno, pues no pueden llevar a cabo, no son capaces de ejecutar ese programa, pues que también sea de carácter retroactivo, ¿no? Que lo hemos escuchado aquí. Y eso también, quieras que no, con la que está cayendo acerca de corrupción, acerca de políticos, acerca de lo que vemos continuamente en televisión, eso también se agradece, ¿no? Escuchar pues eso. Pues sí. Oye, ¿y a ti te ha llegado ya el censo? ¿Ya te ha llegado tu...? No, todavía yo tampoco no. Lo he recibido porque me lo preguntaba. Yo sé que tengo que ir al colegio de siempre, pero... Sí, eso más o menos lo tenemos todo claro, pero eso, ¿no? Todavía no hemos recibido la tarjetita, ¿no? De todas formas, ¿sabes qué pasa? Que con el listado que tienen allí, como yo siempre voy prácticamente a la misma mesa siempre, es A o B... Es la 14, creo, es A o B. Y te entonces, la sabes ya, ¿no? Claro, y si no, miro allí el listado y digo, a ver, ya está. ¿Y Raúl, tú eres de los que va a votar a primera hora de la mañana y ya te lo no, quitas? No, yo no, yo espero. Yo suelo ir por la tarde, fíjate. Yo también, yo soy de las que disfruto del domingo, que yo soy muy dormilona y a mí me gusta dormir el domingo por la mañana. Y luego, pues lo que tú dices, sales a dar un paseíto, a tomarte una cañita, al cine, al teatro, y dices, pues venga, antes de tal... Vámonos a votar. Como siempre te pilla cerquita de casa, ¿no? Claro. Pues al salir dices, votamos y hasta luego. El colegio le tengo ahí a un paso. Este año las redes sociales además se van a hacer eco de los resultados. Twitter y Facebook va a estar que eche humo mientras está haciendo el recuento. Ellos van a ser los que nos cuenten cómo va la cosa. En efecto, y estaremos muy atentos a esas redes sociales. Hablando de redes sociales, ¿cómo va el Facebook de la UIT? Bueno, Raúl, estamos viviendo un auténtico récord. Estamos a punto de llegar a los 300.000 impactos. O sea, es wow. Una brutalidad. Para que la gente nos entienda, pues eso es la repercusión que tiene en la red social, bueno, pues nuestra página, a través de los comentarios que nos hace la gente, que interactúa con nuestra página, nos da me gusta, le da compartir, se interesa al final por lo que nosotros publicamos y decimos. Actualmente, Raúl, ya superamos los 6.500 me gusta en Facebook. Ya sabemos que se da me gusta, no es como amigos, porque si yo soy un perfil de usuario normal, uh-huh. ¿no? Yo en mi cuenta personal tengo amigos porque soy una persona, pero esto como es una organización, es una asociación sin ánimo de lucro, pues tenemos una fanpage, ¿no? Que se llama. Entonces, en vez de amigos, tenemos a me gusta y son personas que para interesarse por lo que nosotros hacemos, le da me gusta a nuestra página. Vamos a actualizar lo que ya sabes que esto en cuestión de minutos sí. Se queda obsoleto, pero actualmente OID-Organización Impulsora de Discapacitados, que es nuestra fanpage en Facebook, cuenta ya con un total de 6.629 me gusta. Ajá. Una brutalidad, Raúl. Muchísimo, muchísimo. Una brutalidad porque recuerda que cuando arrancábamos esa campaña a través de las redes sociales con el hashtag OIDSomosTodos, bueno, pues contábamos con apenas mil y pico me gustas. En menos de un mes, en tres semanas, ya vamos por 6.600. Una auténtica locura. Gracias a todos los usuarios de Facebook, a todos los internautas que se interesan por esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, de la que forma parte esta emisora. Bueno, pues que estamos deseando, ¿no? Que nos sigan mandando fotos, publicaciones, que comenten nuestras cosas, porque al final vivimos de eso, ¿no? Del apoyo de la sociedad. Pues sí, y gracias a todos esos que nos escucháis a través del 95.0 en Talavera de la Reina y, por supuesto, a través de Internet, a través de OID de radio. Me quedo ya con esto, ¿eh? Tienes que quedar con otra cosa, Raúl. ¿Ah, sí? A ver, porque sabemos que tenemos muy buen tiempo para este fin de semana, sí. Pero ¿la suerte cómo la tenemos? Pues en el bolsillo, si nosotros queremos. Hoy, viernes, el euroboleto de la OID por tan solo 1,50€, jugamos hasta por 1,5 millones de euros. Wow, pero es que bien. El domingo 10 de mayo tenemos sorteo especial. Ya sabes que todos los meses la OID crea un boleto los domingos para reivindicar una causa especial, ¿no? Pues estas cosas que se hacen ahora, pues nosotros apostamos por un motivo. En mayo, como no podía ser de otra forma, reivindicamos ese Día del Trabajador y todos los derechos sociales, ¿no? Que han conseguido los trabajadores a lo largo de la historia. Y nuestro sorteo especial cuesta el boleto, ya saben, 3 euros, pero jugamos por 3 millones de euros. ¿Te imaginas que el lunes tenemos que dar la noticia que ha caído aquí en Talavera ese premio? Que hay un afortunado que tiene ese premio, las 5 cifras y además la serie se lleva 3 millones de euros. ¿Y yo que no lo tengo aún, qué? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Busca a tu vendedor habitual. Y oye, revisa tu boleto de ayer porque a lo mejor has tenido suerte. A ver, cuéntame. Y tienes premio. El número premiado en el euroboleto de la OID ayer jueves 7 de mayo fue un número raro. No sé si este será de los que te gusta a ti o no, Raúl. A ver. El 6008. 6008. 06008. Es raro, ¿eh? Sí, la terminación me gusta. Yo le decía a Marina hace un ratito que yo seguro que hubiera sido de las que hubiera jugado el 6006. A mí me hubiera hecho más gracia. Las cifras iguales. Pero bueno, en este caso ha sido el 6008-06008 con la serie 20020. Pues nada, desde aquí felicitamos a todos los agraciados y ya saben, si no ha habido suerte, hoy de nuevo podemos probar. Perfecto. Decía yo, Diana, que me quedo. Me ha notado bien ese hashtag, ¿no? Se dice así, uh-huh, ¿vale? Ese hashtag. Arroba no, OID. Ese es el usuario. El usuario, perdón. El usuario. Arroba OID de Radio 95FM. Ajá. Y ahí ahí nos encuentran y nos mandan sus mensajitos y nosotros les contamos pues lo que vamos haciendo en esta casa, la radio local de la Organización Impulsora de Discapacitados. Genial. Fíjate lo que dice Marcel Proust. Una hora no es simplemente una hora, es un vaso lleno de perfumes, de sonidos, de proyectos, de climas. Y es que lo que puede cambiar la vida en una hora, Raúl. Muchísimo. Y habla de sonidos. ¿Qué te parece si escuchamos algo de música? Vale, perfecto. ¿Qué me pones hoy? Pues mira, te voy a poner a Enrique Iglesias. Oh, 40 años. Pero cumple te voy a además, poner, ¿no? ¿Cumple 40 ya? Creo que sí, porque he visto yo un artículo en El Mundo, si no me equivoco, o en El País, hablando de que 40 años lleva haciendo bailar a la gente y cantando. Ah, pues ahora lo voy a buscar yo y ahora informo a los oyentes, a ver si es así. Junto a varias otras personas está aquí cantando ese Noche y Día. ¿Te suena a ti esto? Sí, claro, esto lo hemos bailado todos, ¿no? Vamos a bailar. Y lo vamos a bailar este verano. Venga. Hasta ahora, Diana, hasta luego. Gracias. Por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena, la fiesta de la playa en luna llena. Consecuencia de ese gran efecto y dance, dance, dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Hay un efecto y se detiene el tiempo. Tú no estás dispuesta a bailar sola. Sientes el ritmo y te descontrolas. Eres la envidia meneándote toda. Por eso dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Así es, ya lo decía nuestra compañera Diana González, y es que Enrique Iglesias cumple 40 años y repasa algunos logros de su exitosa carrera en esa entrevista que hemos buscado en internet y hemos encontrado. Alcanzó en 13 oportunidades el codiciado número 1 listas Dance del Billboard. Dicho récord le ha convertido en el artista masculino más reconocido en la historia de la prestigiosa publicación de esa lista, concretamente de la música, ¿eh? El cantante español también ostenta el récord de 24 canciones en el primer puesto del listado Billboard Hot Latin Track y 5 sencillos ubicados en ese top 5 de Billboard Hot 100, consiguiendo el número 1 con la popular canción Bailando, que todos hemos bailado, ¿eh? También este noche y día. Bueno, pues sí, felicidades, Enrique, ¿eh? Desde aquí, desde España, de allá donde estés, porque también nos puede escuchar a través de internet, ya lo hemos dicho, a través de hoy de Radio Nacional. De inmediato estamos con esas ofertas de empleo, vamos a dar un repaso, el pertinente, a todas y cada una de ellas, y cómo no, estamos con ese candidato que, bueno, pues opta a la presidencia autonómica, ¿eh? Vamos a hablar con él a continuación. Ya sabes que también ha sido colaborador de esta casa en esa tertulia de los viernes, José García Molina. Estaremos con él y con nuestra compañera Marina Muñoz dentro de un ratito. Para ahora vamos a dar un repasito a esas ofertas que ayer citamos muchísimos teléfonos, dimos muchísimos contactos para que trabajases. Si no tuviste oportunidad de escuchar esas ofertas de empleo, este es el momento, ¿por qué no? Así es, porque se necesita ayudante de camarero o camarera en Toledo y el teléfono de contacto es el 925-22-59-13. Vamos a desarrollar un poquito más esa oferta porque dice: se necesita ayudante de camarero con experiencia, que sea menor de 30 años, que sea chico, para cafetería-restaurante en Toledo capital. 925-22-59-13. Ofertas de empleo para Talavera y también Toledo y provincia de Toledo. Se necesitan comerciales para la zona de Toledo y es que necesitan ampliar esa plantilla dentro de centro de formación, plantilla de comerciales en la zona de Toledo y alrededores. No se necesita experiencia, alta en la seguridad social es lo que se ofrece y también altas comisiones. Ahí está ese contacto, el 925-62-22-84. Se necesita cocinero o cocinera en Toledo, se precisa cocinero con experiencia para restaurante en Toledo. Presentar ese currículum, o mejor dicho, infórmate en este teléfono que es mucho más inmediato, el 925-25-56-96. Ya decíamos ayer que había varias ofertas de empleo en cuanto a hostelería, cocinero o cocinera, y son todos los teléfonos diferentes, es decir, no es para el mismo restaurante. Se necesita cocinero o cocinera en Toledo con experiencia para restaurante en Toledo, ¿no? 925 25 56 96. Se necesita cocinera en Toledo también. Se precisa cocinera para cafetería, restaurante a turno partido en Toledo capital. Ahí está el contacto, 925 04 07 35. 925 04 07 35. Se necesita empleada de hogar interna en Vargas. Empleada de hogar interna en Vargas. Buscan interna de 30 años en adelante para el cuidado de matrimonio mayor y hacer también esas labores del hogar, cocinar, planchar, fregar, limpiar, con disponibilidad inmediata en Vargas. Para ser exactos, en Toledo. Ahí está el contacto, un teléfono móvil 616-46-39-51. 616-46-39-51. Se necesita diseñador gráfico en Polán. Buscan diseñador gráfico para empresa de rótulos en Polán. El contacto es el 600-259-122. 600-259-122. Se necesitan entrenadores personales para Toledo. Y es que Electrobody busca profesionales con conocimientos de educación física y también fisiología muscular para trabajar como entrenadores personales en ese centro de entrenamiento. Puedes enviar tu currículum. En este caso es un correo electrónico. Es el siguiente: malurodgar@gmail.com, malurodgar@gmail.com. También se busca médico traumatólogo en Ocaña. Buscan un médico traumatólogo para clínica privada en Ocaña. El correo electrónico al que debes dirigirte es el siguiente: gema@ambulanciasocana.com. Repito, gema@ambulanciasocana.com es el contacto. Se busca también cocinera en Toledo. Se precisa cocinera para Toledo capital, imprescindible experiencia en cocina española, jornada partida, edad entre 24 y 40 años. El teléfono de contacto es el 607-610-427. 607-610-427. Se necesita secretaria en Mora para oficina situada en Mora. Ahí está ese correo electrónico, fcmad@hotmail.com. fcmad@hotmail.com. Se necesita peluquero o peluquera autónomo en Illescas, peluquero o peluquera autónomo o autónoma, preferiblemente sudamericano, para trabajar en peluquería de Illescas, para empezar a trabajar en el turno de mayo. Es decir, ya, estás a tiempo aún, así que rápidamente. Ahí está el teléfono de contacto, 632-842-046, 632-842-046. Se busca persona para, o que sepa, el lenguaje de signos en Toledo, porque buscan gente joven con título en lenguaje de signos para trabajar en Toledo capital con niños. Ahí está ese teléfono de contacto, el 625-476-793. Repito, 625-476-793. También se busca médico, se necesita médico en la Puebla de Montalbán para centro de reconocimiento de conductores en la Puebla de Montalbán, en Toledo. Sería para trabajar por porcentaje de reconocimientos llevados a cabo y también podría ser en horario de mañana y de tarde. Mínimo 3 horas a la semana, es requisito imprescindible ser autónomo. Ahí está el contacto, un teléfono móvil, 678-417-099, 678-417-099. Se busca cocinero o cocinera en Menasalvas. Urge cocinero o cocinera con experiencia para restaurante Menasalvas en Toledo, al ser posible ser de la zona o residir en la zona. Debes preguntar por Jesús en ese teléfono de contacto, el 717-110-884. Repito, 717-110-884. Vamos con otra oferta que dice así: en Talavera de la Reina se busca cocinero o cocinera. Cocinero o cocinera en Talavera de la Reina. Es necesario una persona, ya sabes, cocinero o cocinera para ayudante de cocina, adelantado o adelantada, con experiencia en restaurante. Abstenerse gente sin experiencia. Ahí están los teléfonos de José Luis, el 653-41-31-44. Repito, 653-41-31-44 o bien el 925-68-24-25. 925-68-24-25. Esos mismos teléfonos de contacto para esta otra oferta que dice así: se necesita camarero o camarera en Talavera, además de cocinero o cocinera, camarero o camarera en Talavera con experiencia, eso sí, abstenerse gente que no tenga experiencia. Puedes informarte en esos teléfonos, por un lado el fijo, bueno, son dos móviles, perdón, los hemos citado anteriormente, 653-41-31-44, 653-41-31-44 y también

Tras esas ofertas de empleo, vamos a dar paso a nuestra compañera Marina Muñoz, que está acompañada hoy por mucha gente. Marina, buenos días. Buenos días, Raúl. Pues efectivamente, y es que no puede ser de otra manera. Hemos tenido ya a lo largo de esta semana a todos los candidatos a la alcaldía de Talavera de la Reina por los diferentes partidos que se presentan a nivel municipal. Bueno, miento, nos falta uno, nos falta Pacma, sí, que estará con nosotros el lunes, efectivamente. Porque en esta emisora queremos dar voz a todos, que es lo que corresponde en unas elecciones plurales a las que pensamos importante, ¿no?, que se decida el futuro de nuestros municipios y de nuestras comunidades autónomas. Pero hoy empieza el turno de las comunidades autónomas. Lamentablemente, en este turno no tendremos a todos los partidos, no porque no se les haya invitado, sino bueno, pues porque hay algunos que tienen, parece ser, las agendas más apretadas que otros y no podrán venir, aunque algunos han comprometido para después de las elecciones. Vamos a ver si eso no depende de los resultados. Hoy tenemos con nosotros a dos de los representantes, bueno, tres de los representantes de Podemos que van en la lista, en la candidatura al gobierno regional de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades. Con nosotros está Fernando Ustarroz Eugui, que va en tercer lugar por la provincia de Toledo. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Saila Gutiérrez Íñigo, a quien algunos de nuestros oyentes ya conocerán porque suele venir a la tertulia política que hacemos aquí en este magazine los viernes. Buenos días, Saila. Ella va en sexto lugar. A ver, a Saila no la he oído. ¿No la has oído, Saila? Muy bajito. Buenos días. Ahora sí, eso, con fuerza. Y en tercer lugar tenemos, y no por ello menos importante, a Juan Turón de Manuel. Él es suplente en esta lista. Buenos días, Juan. Buenos días, muchas gracias. Bueno, sois la primera fuerza política que viene a nivel regional. Hemos estado hablando de los distintos programas que se presentan a nivel municipal, que evidentemente, aunque en todos está la preocupación del empleo, como supongo que también a nivel comunitario, pero las competencias son diferentes. Entonces, queríamos que nos explicarais, en primer lugar, así en resumen, por supuesto, ¿en qué va a consistir vuestro plural para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? Bueno, en primer lugar tenemos una gran apuesta para recuperar el empleo público perdido, porque creemos que eso, sin eso los servicios no van a tener la calidad que tenían hasta entonces. Entonces, en primer lugar es una recuperación. Tenemos también un plan de rescate ciudadano para que nadie quede a la deriva. En el aseguraremos evitaremos la pobreza energética, evitaremos los desahucios de manera sistemática. Y, bueno, otra serie de medidas que ya vamos a ir desarrollando a lo largo de la campaña electoral. Pero sí es importante destacar que lo primero para nosotros va a ser la ciudadanía. Lo que nos preguntan muchos de los oyentes es, bueno, está muy bien, ellos quieren, en este caso, ¿no?, rescatar a la ciudadanía, ahorro energético, pero ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer ese rescate? ¿De dónde se van a sacar los fondos necesarios? ¿O en qué partidas irá más dinero, menos? No sé, ¿cómo lo tenéis contemplado? ¿O qué medidas concretas hay para poder rescatar a tantísima gente que ahora mismo está, pues eso, en toda una inmersa crisis? Sí, bueno, básicamente se trata de priorizar, es decir, los recursos de los que se dispone, priorizarlos para primero dedicarlos a la ciudadanía, a la gente, a los pueblos, y después, con el restante, seguir trabajando. Pero lo que no podemos de ningún modo es invertir primero en lo prescindible y dejarlo imprescindible de otro modo. Para eso tenemos técnicos trabajando, para hacer un estudio de los momentos y de los lugares donde se va a poner mayor inversión. ¿Qué aspectos creéis vosotros que son prescindibles? Bueno, en este momento hay, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se ha hecho un museo del vino. Para nosotros es prescindible hacer antes obras arquitectónicas que no van a ningún sitio. Eso es más prescindible que salvaguardar los derechos de los ciudadanos, evidentemente. Hay grandes eventos que se hacen, grandes infraestructuras, y hoy lo primero es el rescatar a la ciudadanía que está en una situación fatal, muy, muy, muy deteriorada. Pues como se ha dicho, pobreza energética, recortes en la educación, recortes en la sanidad. Todo eso todo eso es lo primero que hay que atender. Un gobierno tiene que estar para atender primero a sus ciudadanos, a sus ciudadanas. Y hay cosas que hay que hacer, grandes infraestructuras, pero eso hay que ir racionalizando y dándole un plazo más largo, porque todo es importante, pero lo primero son las personas. Uh-huh. Habéis hablado de pobreza energética. Tenéis una gran apuesta a nivel nacional incluso por la eficiencia energética. Sí, claro. La eficiencia energética es súper súper importante. Hoy estamos gastando 45.000 millones en traer energía de fuera. Hay energías renovables que en otros países las están desarrollando y que aquí se le ha dado un recorte enorme cuando estábamos a la cabeza mundial. Esa energía requiere de unas infraestructuras como todas las energías, pero luego sale súper barata, es la más barata que hay. Y sin embargo, se puede hasta autoproducir en casa y a eso se le ponen trabas. Cuando se podía sacar, prescindir de un montón de energía que se compra fuera. Bueno, no solo ponen trabas, es que es caro producir energía, porque no la puedes usar y estás encima te castigan. Yo tengo una placa solar en mi casa y llevo un mes y pico que el agua me sale gratis, el agua caliente, quiero decir. Me puedo duchar y me sale, pero ardiendo. Entonces, todo eso es ahorro energético. A nivel familiar se gasta, lo que se gasta en empresas también, pero es que las empresas, los ayuntamientos, en las familias se puede ahorrar muchísimo. Las energías renovables, conforme se van usando, es como todo, van saliendo cada vez más baratas, porque se avanza en tecnología, ¿no? Y cada vez salen más baratas. Pero eso es más incontrolable por las grandes empresas, por los grandes monopolios. Me refiero a eso, a que una persona que quiera instalar en su casa placas solares actualmente no puede. No puede porque incluso está penado. Claro, le cuesta dinero. Y luego lo que también queremos decir es que la mejor energía es la que no se gasta, siempre que no haga falta. Se utiliza muchísima energía que no hace falta. Yeah. Hay que ser eficientes en esa energía y entonces en el gasto de energía. Y entonces en una casa, por poner un ejemplo, que no es donde más se gasta más en las empresas y no por, pero te dejas todas las luces encendidas. Yo he trabajado en empresas que estaba todo encendido por la mañana, por la noche, durante el día que había luz. Es un derroche. Y luego en la producción pues se gasta muchísimo que se puede ahorrar, y la más barata es la que no se gasta. Bueno, un claro ejemplo de esto es nuestra sede central, ¿no? Que tiene magnífica, una gran claraboya arriba, claro. Y entra la luz natural a casi toda la nave, ¿verdad? A vosotros no se os puede decir nada porque lo tenéis muy bien, desde luego. Y a nivel, por ejemplo, de construcción de casas, pues se produce, cuando se construye una casa, se produce muchísimo, o sea, se incentiva al consumo de energía, tanto para el calor como para el frío. En vez de construir casas que soporten el calor y el frío, en el que tú no necesites, ni en invierno ni en verano, aire acondicionado o tanta calefacción. Uh-huh. Es que eso es vital, la construcción de las casas. De hecho, hubo un tiempo en el que se subvencionaba que las casas estuvieran bien aisladas, tanto del frío como del calor, pero parece que ya ha dejado de ser una prioridad para el gobierno porque se evita el consumo de energía, con lo cual a las grandes empresas no les interesa. A nivel de Castilla-La Mancha, ¿qué diferencia esta región, esta candidatura, con el resto de España? ¿Hay algún punto distinto para Castilla-La Mancha que para a nivel de partido, me refiero? A nivel de nuestro. Claro. Para el resto de las autonomías. Sí. Bueno, en Podemos el programa lo ha hecho la gente. Ajá. Ha enviado sus propuestas y esas propuestas se han valorado, y las que han sido admisibles porque son coherentes y porque tienen una idea clara, han sido admitidas e incluidas en el programa. O sea, cada comunidad ha hecho su propio programa. Eso es. Ah, vale. Eso es. Lo que siempre se ha hecho es un programa unificado entre las comunidades, uh-huh, con los temas que relacionan a todas las comunidades. Claro, que no haya controversias entre eso las es. Mismas. El nuestro se presentó ayer en Ciudad Real y, bueno, hoy lo recibiremos todos nosotros y sabremos exactamente ya con detenimiento todo. ¿Qué especificidades vamos a tener? Porque evidentemente se presentó ayer. Claro. Uh-huh. Se trata fundamentalmente de cohesionar todo el territorio. Entonces, sí, nuestro compañero Raúl les quiere hacer una pregunta. Efectivamente, hablabas de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, en Ciudad Real, Podemos estará dentro del proyecto Ganemos, en Cuenca. ¿Por qué en Castilla-La Mancha no? Es lo que he visto yo, o no tiene nada que ver. Podemos si me habla de municipales, ¿estamos hablando? Estamos hablando de municipales, efectivamente. Bueno, Podemos, como aprobamos en la Gran Asamblea de Vistalegre, no se presenta a las municipales. Sí. Ha habido mucha controversia y mucha utilización por parte de oportunistas o de, digamos, medios de comunicación, oportunistas o otro tipo de personas que han intentado utilizar el referente de Podemos, añadiendo que miembros de Podemos están dentro de esas agrupaciones, para utilizar la figura de Podemos. Pero Podemos de ningún modo se presenta a las elecciones municipales. Ah, vale. O sea, sí se permitía que hubiera miembros de Podemos en Ganemos, ajá, pero como personas independientes, no como partido. Muy bien. Vale, pues era una cosa que hemos visto ahí y que desde luego queríamos preguntarles. Pero, por ejemplo, para nuestra región, ¿cómo veis actualmente nuestra región? Porque lo que más le preocupa a los ciudadanos, sin duda alguna, es el paro. ¿Cómo vais a atajar eso? Bueno, el paro, pues como decíamos antes, lo primero, la prioridad, recuperar el empleo público perdido, y después vamos a fomentar la creación de empleos cooperativos. Más que los monopolios o más que la creación de grandes empresas, lo que pensamos y lo que proponemos es promover los rescates a las pequeñas empresas, a las pymes y a los ciudadanos en general, que creemos, ajá, que es la prioridad más absoluta. En Castilla-La Mancha, aparte de las nuevas tecnologías que hay que desarrollar, lo que tenemos ahora mismo es la agricultura, la ganadería, el turismo, y todo eso hay que potenciarlo. No puede ser que aquí se produzca muchísimo vino, muchísimo aceite, y solo se quede en eso. Que luego se venda a otras regiones, que hay muchísima ganadería con una leche buenísima, y que se traiga leche, que más que leche lo que traen es suero, de fuera, para producir aquí leche, y no se utiliza la de aquí. Entonces, hay que potenciar la ganadería, hay que potenciar la agricultura, pero no quedarse solamente en la producción, sino también en la elaboración de los productos y en la comercialización. Porque si tú solamente produces y no elaboras, te marcan los precios empresas que vienen de fuera. Y eso tiene que ser en base a... Así es lo mismo que hay cooperativas para producir, que haya cooperativas también para elaborar y para comercializar. Todo eso hay que potenciarlo muchísimo más, porque tenemos una tierra muy rica en ganadería y en agricultura, así como en turismo, que hay que potenciarlo bastante más. Y lo primero que harían, si salen ustedes ganadores ese día, el 24, ¿a qué nos podemos referir? Plan de rescate ciudadano. Se ha creado el plan de rescate ciudadano que se pueda cumplir en los 100 primeros días de gobierno. Uh-huh. Puesto que ha sido la ciudadanía la que ha elaborado el proyecto para Podemos para Castilla-La Mancha, ¿hay inquietud acerca de la ciudad o de la diversidad funcional en nuestra comunidad? ¿Realmente han sido los ciudadanos los que se han preocupado de este tema? ¿Hay algún punto concreto en el programa sobre discapacidad? Bueno, tenemos algunos puntos concretos sobre este tema, porque efectivamente somos bastante sensibles sobre la discapacidad y personas en riesgo de exclusión social. Y evidentemente yo vengo incluso del campo de la plataforma de afectados por la hipoteca, en la que he estado trabajando durante muchos años, y he visto muy de cerca pues realmente cuáles son las necesidades primarias de la población, ya no solamente con labor de exclusión social, sino de otras poblaciones, de otro tipo de población, que incluso teniendo un poco más de recursos, pues también están muy con un problema de pagos y demás, porque evidentemente incluso hoy estando trabajando, pues los sueldos han bajado tanto que hay personas que no pueden hacer frente ya ni pues no solamente a la hipoteca, sino a lo que hablábamos antes, ni a tener derecho a la luz, al agua y este tipo de cosas que se produce cuando uno realmente ya no tiene capacidad económica. Nosotros evidentemente sí tenemos mucho interés evidentemente en este tipo de toda la población, pero principalmente la más vulnerable. Y evidentemente para el tema de discapacitados y demás, pues lógicamente tenemos primero pensado y proponemos una especie de observatorio que evalúe, que clasifique un poco todas estas necesidades para poder abordar y atacar pues según en cada caso pues las necesidades que cada escalón de este organigrama pues pueda ir necesitando cada tipo de persona. O sea, que más que medidas concretas, todavía lo primero que habría que hacer sería ese observatorio para crear el diagnóstico, digamos. Efectivamente, sí. Bueno. Luego yo, y luego ya tendríamos un poco, pues, aquí tenemos el ejemplo de que tenemos primero el derecho a la información de las personas con diversidad de este tipo de problemas, con el fin de que tengan un derecho a la información y una formación específica para estos casos, que creo que estamos en el sitio donde realmente vosotros ya lo hacéis de esta manera, y porque creemos que es prioritario, evidentemente, y aparte de más cosas que tenemos planteadas. Y poner un tanto por ciento también de estas personas para trabajar en todo lo que sea público. Sí, efectivamente, sí. Aumentar, ¿y ahora cuánto hay? Estamos en un 3%. En un 3 y algo, sí. Y queremos llegar a un mínimo de un 6%, o por lo menos lo antes posible, claro, efectivamente. Y en todas las empresas que se cumpla esto, ¿no? Y sobre todo en la empresa pública, principalmente, claro. Y a los que os dedicáis a esto, pues casi el porcentaje tiene que subir casi hasta el 100%. La Organización Impulsora de Discapacitados se dedica sobre todo a la venta del euroboleto, también precisamente en estos periodos de crisis en los que hemos visto que, bueno, pues hay mucha parte de la sociedad que lo está pasando mal, mientras que antes el euroboleto lo comercializaban solo personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, eso sí. Actualmente se está dando la oportunidad de vender el euroboleto también a personas en riesgo de exclusión social, precisamente pues parados de larga duración, mujeres maltratadas, etcétera, ¿no? Sin embargo, nos encontramos muchas trabas administrativas porque la competencia del juego es competencia del Estado, pero está delegada en las comunidades autónomas, y es la comunidad autónoma la que, al no estar regulada este tipo de juego en la ley del juego, por ejemplo, Castilla-La Mancha tiene una ley de juego, pero no hay una ordenación respecto, por ejemplo, en la que entre el euroboleto de la OIZ. Entonces, por eso necesitaríamos nosotros un permiso administrativo, una concesión administrativa, por lo menos a nivel autonómico, que de cada autonomía, para poder conseguir ese reconocimiento administrativo que necesitamos y que ya la Audiencia Nacional ha dicho que hay que regular de una vez por todas, ¿no? Y que es la Administración la que tiene que regularlo. Sin embargo, hasta ahora no hemos encontrado esa voluntad política. Si podemos llegar a alcanzar la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, estaría por la labor de concedernos ese reconocimiento administrativo, ese permiso administrativo para poder vender el euroboleto con tranquilidad, porque lo que es la licencia de actividad, esa ya se paga. Entonces, lo que es a nivel Hacienda, está todo pagado. Pero, ¿qué pasa con ese permiso administrativo que, por otro lado, es el que la ONCE tiene a nivel nacional desde la época de Franco? Un permiso administrativo es la única diferencia, que él está usando en monopolio. Entonces, bueno, pues, ¿cuál sería la postura de su grupo? Sí, bueno, lo primero es ver dónde está la responsabilidad o la competencia. Y una vez que se ha creado la competencia, lo único que hay que hacer es obedecer a las leyes. Si la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia para que se regule, habrá que obedecer a la ley y regularlo. Y si evidentemente la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, cumple los requisitos que la ley esté desarrollando, tendrá que tener su permiso. Y sabéis, perfectamente sabéis que en Podemos no nos gustan los monopolios, de nada. Porque creemos que eso resta oportunidad al resto de personas. Entonces esa sería nuestra postura más clara. Bueno, yo creo que eso es que contaríamos con su apoyo, ¿no, Raúl? Sí, claro. Ha quedado muy claro. Es un sí. Respecto a la Organización Impulsora, ya pues nos gustaría que nos contarais qué habéis estado visitando nuestras instalaciones, qué os ha parecido nuestra organización. Es verdad que, bueno, pues todavía la conocéis poco. Esperemos que estas visitas se mantengan y nos podáis conocer más profundamente, pero así a primera vista, ¿qué sensación os ha dado? Bueno, vemos unas instalaciones súper modernas, adaptadas, con mucha luz, muchísima gente trabajando, gente que se le ve contenta en este trabajo, y vamos, a ver, mi impresión es muy buena. Tenéis unas buenas instalaciones a nivel de radio, a nivel de platós para televisión, y yo creo que es un proyecto muy interesante. Bueno, hasta ayer los candidatos a la alcaldía que vinieron no podían pedir su voto porque todavía no estábamos en campaña electoral. Ahora sí estamos en campaña electoral. Les dejo el micro para ver si tienen algo que decir a los ciudadanos. Nosotros trabajamos sobre propuestas. No venimos a convencer a nadie, nosotros proponemos. Y es la gente la que al final decide. Esta tarde, por ejemplo, vamos a exponer nuestras propuestas en la Plaza de San Francisco a las 7:30 de la tarde, por si alguien quiere acudir a escucharlas. Y nosotros no vamos a decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque creemos que la gente es mayor de edad. Entonces lo que sí les vamos a exponer nuestras ideas es que luego la gente sea quien decida libremente, porque nosotros creemos en la libertad de expresión, de pensamiento y de voto. Lo que sí vemos es que todo apunta a que estamos en el inicio de un nuevo ciclo. Hablamos de bipartidismo y todos pensamos que eso va a terminar. ¿Cómo lo veis vosotros? Bien, vamos a ver, efectivamente, es que ya llevamos tanto tiempo con las políticas del bipartito este que nos han estado alternando durante 30 años prácticamente, que nos ha llevado a una situación económica que, como todos sabemos, es totalmente lamentable y de emergencia nacional. Y esto ha hecho, evidentemente, que la gente se haya puesto a participar en política, y de ahí ha nacido Podemos. Es decir, Podemos es con la llave, la oportunidad del cambio real en este país que buena falta hace. Es decir, esta es la cuestión fundamental, y si no aprovechamos este momento, me parece que este desastre que tenemos ahora mismo encima pues continúe, y no sabemos cómo va a acabar con las personas, porque ya, como digo, he dicho antes, yo he visto muy de cerca el problema de los desahucios, el problema del paro, el problema de no tener luz, de no tener agua, y esto, si no se corrige de inmediato con el plan de rescate que los propios ciudadanos de este tipo de movimientos nos han hecho llegar, es lo que consideramos que los puede sacar de la crisis si atendemos primero a las primeras necesidades, y después ya iremos avanzando en otras cuestiones. Las encuestas, tanto a nivel regional, nacional y municipal, están hablando de que Podemos, Ganemos, Ciudadanos, los nuevos partidos, digamos, van a ser llave en muchos sitios. Si a Podemos le toca ser llave en Castilla-La Mancha, ¿con quién va a pactar? Bueno, en principio nunca hablamos de pacto, hablamos de propuestas. Ajá. Igual que, bueno, Teresa Rodríguez ha hecho en Andalucía. Nosotros lo que creemos es que debe haber un rescate ciudadano ya. Y al partido, a la formación que quiera llevar eso a cabo, tendrá nuestro apoyo, pero siempre sobre propuestas. Nunca pactos a ciegas o pactos a partidos sin más. No por ideología, sino por propuestas. Muy bien. Raúl. Hoy nos acompaña efectivamente. Se nos acaba también el tiempo. Sí, pero que nos cuenten a ver dónde está hoy José García Molina, porque aquí está Saya Fernando. Bueno, es verdad que Juan. Además le habíamos anunciado, llevábamos pues desde la semana pasada anunciando su presencia hoy aquí, pero bueno, pues se nos comunicó hace unos días que no iba a poder estar él precisamente porque había un acto institucional, ¿no? Está en una visita en el Hospital de Guadalajara. Y como sabéis, nuestros medios, nuestros recursos no son los de grandes partidos, y lo hacemos todo con nuestros esfuerzos físicos, mentales, etcétera. José García Molina estará esta tarde presentando el programa, haciendo la apertura de campaña aquí en Talavera, y de Guadalajara a Talavera, y pasa los días recorriendo Castilla-La Mancha. Uh-huh. Y evidentemente os invitamos a que estéis allí para que conozcáis las propuestas mucho más de cerca. Pero estoy segura de que más adelante vendrá José García Molina a visitar este estudio de nuevo. Y si no, la tertulia, también ha colaborado con nosotros en la tertulia. Seguro. Bueno, el candidato de Podemos para Castilla-La Mancha, en Talavera desde 1998, es profesor de Educación Social en la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene una amplia formación. Es doctor en Pedagogía y máster en Filosofía. Además, ha formado parte de distintos movimientos y asociaciones vecinales, asociaciones políticas y culturales. Primero fue elegido secretario general del partido en Talavera y en febrero de Castilla-La Mancha. Ahora, como acabamos de decir, será el candidato de Podemos en una de las regiones que más bipartidismo ha tenido, que es Castilla-La Mancha, ¿no? Pero no podemos olvidar que todo esto ha sido por las personas. Todos los inscritos en Podemos han sido los que han decidido, claro, que José García Molina sea quien esté. Sí, porque hubo unas primarias en las que pudo votar tanto integrantes como no de la plataforma. Todos de los inscritos. Primarias abiertas, ¿no? Todas las personas que se inscribiesen en Podemos podían ejercer su derecho al voto, evidentemente, y tanto en Talavera como en Castilla-La Mancha, como ahora para la presidencia de la Junta, ha sido él el elegido por todos los. De hecho, fue seguido por Gregorio López por 150 votos de diferencia, ¿no? Sí, porque en Podemos hacemos las cosas de modo transparente. Es otra de las diferencias que tenemos con los partidos tradicionales. Y para vosotros, que os pilla de nuevos, ¿cómo habéis vivido ese arranque de campaña? Pues es bastante complicado, porque nosotros no estamos acostumbrados a tanto movimiento. Claro. Tenemos un calendario que yo, si estamos en confianza, en mi vida había tenido un calendario tan completo. Una agenda tan apretada. Sí, sí. Es que ya eres un personaje público. Y si eso lo tienes que complementar, yo, por ejemplo, con mi maternidad, con la familia, con... Bueno, es complicado. Por eso las mujeres... Estamos hablando de, bueno, esto ya es meternos en otra tertulia casi, ¿eh? Sí, sí, da para una tertulia. ¿Por qué las mujeres no participan tanto en política? Porque tienen... Mucha carga. Lo dejamos pendiente, Raúl, para una red, para otra tertulia, ¿eh? Porque es complicado. Sí. Aún así estamos obligadas porque en Podemos todas las listas... Bueno, en la Castilla-La Mancha es obligatorio porque hay una ley que pide que las listas sean cremallera. Eso significa hombre-mujer, hombre-mujer. Claro. O mujer, hombre, mujer, hombre. Según salga el primero, según. Claro. A partir del primero o la primera. Queramos o no, todos los ciudadanos estamos obligados a hacer política porque la gente. Lo que pasa es que es lamentable, y esto también es para otro debate, es lamentable que tenga que haber listas en cremallera. Porque, bueno, pues. Porque no salgan de forma natural. Porque no salgan de forma natural y que, porque de alguna forma también las listas en cremallera a lo mejor obligan a poner delante una persona que tú crees que es más válida la otra, por el simple hecho de ser hombre o mujer. Sí, lo que pasa es que hay que defender la igualdad de género ya. Y hay que defenderla en todos los ámbitos. Y a veces hace falta un pequeño empujón sí, para sí, que. Sí, sin duda, pero eso es lo lamentable, que haga falta ese empujón. Sí, y a veces además perjudica a la mujer, como ha pasado en Madrid, que han pasado, en vez de avanzar puestos, han retrocedido. Claro, a eso me refiero. En Madrid ha sido, pero brutal. Que bueno, le puede pasar a una mujer o un hombre, sí. Que bueno, pues no somos todos iguales de válidos. O bueno, sí, somos todos muy válidos, pero bueno, pues algunos tienen mejores o peores competencias. Efectivamente, en ciertos ámbitos. Claro, entonces. Sí, pero hay que hacer un apoyo y una apuesta directa porque la mujer se integre mucho más de lo que está integrada, y esto es lo que obliga un poco a hay hacer. Hay que hacer un llamamiento a los maridos, sí, a las parejas. Sí, claro. A las parejas. Otro debate. Que, caso, sí, ese es otro debate, ¿verdad, Saida? Pero extenso. No solamente es poner las cremalleras, sino también ponerlas, sobre todo. Poner las condiciones para que la mujer pueda tener más acceso a, en este caso, a la política, ¿no? Otra cosa que también me gustaría decir es que nosotros no somos unos políticos profesionales que nos queremos perpetuar en los puestos, sí en la política, pero yo creo que es un deber o un derecho que tienen que tener todos los ciudadanos a hacer política institucional, pero rápidamente dar paso a otros, porque hay muchísima gente que puede hacer política como nosotros y mejor que nosotros y que hombre, están respecto a eso hay mucha gente que dice, yo lo he oído, hay mucha gente que dice, bueno, ya vamos a ver lo que dicen dentro de 4 años. Bueno, yo lo tengo muy claro. Si me preguntáis directamente, yo lo tengo clarísimo. 4 años y ya. Sí, yo tengo 61 años y lo que me gustaría es dedicarme a otras cosas, no a esto. Lo que pasa es que uno se ve obligado a tomar la decisión de participar, dado que... Porque hay que participar en la vida, en las cosas, y en este momento toca esto, pero eso no tenemos que hacer de ello una profesión. No. La vida es mucho más amplia y tenemos que trabajar también en política, pero... Lo que sí vemos, y dice mucha gente, ¿no? En la calle, te cruzas con el vecino y hablas de un poco de política, de lo que está sucediendo, y vemos cómo irrumpió Podemos, ¿no? Pero es verdad que conforme va pasando el tiempo, puede que vaya perdiendo un poquito de fuelle Podemos, ¿o no? Bueno, en primer lugar, me ha encantado eso que has dicho, que salgo a la calle y hablo con la gente de política. Es que lo que muchas veces entendemos la política como algo separado a nosotros mismos, y la política la hacemos con el vecino, con el tendero, con el médico, con el maestro, con lo cual la política la tenemos en todos. Con respecto a que va perdiendo fuelle, yo creo que todo empieza con un auge, que la gente va normalizando, que eso no quiere decir que no vayamos a estar ahí. Ajá. Y pegando fuerte, porque la gente lo va entendiendo como algo más normal. Al principio hay posturas enfrentadas de yo a favor, yo en contra, pero la gente se va relajando y va tomando su postura de una manera normalizada. Con lo cual, repito, no tiene nada que ver con que vayamos perdiendo fuerza. Ajá. En las elecciones europeas nos daban 0 o un diputado, al final tuvimos 5. Eso es. Entonces, verdad. Yo creo que ese perder fuelle está un poco propiciado por los grandes medios de comunicación, por unos intereses de favorecer a otros partidos, pero... Sí, yo no creo que sea así. En la calle yo no palpo eso. La encuesta, la real y la final, que esto ya es una frase que se suele decir mucho, al final son los ciudadanos los que van a hacer la encuesta final, ¿no? Pero bien, es verdad que las encuestas siempre dicen, es que estoy perdiendo votos, ¿no? Porque todavía no nos han votado. Cuando nos voten, todos ya los que han pasado por aquí han dicho que no están de acuerdo con las encuestas, así que no vamos a hacerle caso a las encuestas. La mejor encuesta será la del día de las elecciones. Después sí podremos hablar de los resultados. Así que os emplazo para hablar después de los resultados, ¿vale? Muy bien. Aquí está. Pues Fernando, Saila, Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Gracias por el apoyo mostrado a nuestra institución. Y bueno, pues con lo dicho, nos volveremos a encontrar después de esas elecciones, a ver cómo han ido esos resultados y los podremos analizar. Muy bien, perfecto. Pues encantados. Y mucha suerte, gracias. Mucha suerte. Igualmente. Muchas gracias.